¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridas amigas y amigos? Entretenidos nuevamente a esta hora para compartir junto a ustedes la gran sintonía de la Radio Fantástica de Talca, en el 970M y en el 92.3 en la frecuencia modulada. Todos a quedarse con nosotros, a quedarse disfrutando de la tarde fantástica aquí en el 92.3. Cortinas de la gran tarde fantástica de esta hora, pues, ¿eh? Bueno, queridas amigas y amigos, les contamos que si tiene problemas con el silenciador de su vehículo o el tubo de escape, acérquese a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. O sea, váyase a la segura, responsabilidad al 100% en sus trabajos, ¿eh? 10 Oriente, 7 y 8 Sur. entre paréntesis, claro, bajó la bencina 5 pesitos, ¿eh? Qué bueno, y 2 pesos el petróleo diésel, pese a todo lo que se había dicho que iba a subir también, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que bajó algunos pesos ahí la con los combustibles. Distribuidora de gas abatible de don Sergio Quirós le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente, ¿eh? Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55, rápidamente le envían su pedido ahí, pues, ¿eh? Para que usted llame con confianza nomás a los teléfonos 22 20 73 o 23 15 55 junto a distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, tenga el gas en su domicilio. Importador y comercial Victoria, cada día fíjese, le espera con los precios más bajos de Talca, en la 1 Sur ahí con 9 y 10 Oriente, le espera a los locales verdes de la economía. Menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que, si usted se está preparando ahí con alguna fonda, alguna ramadita, bueno, vaya a buscar entonces las cositas ahí en Importador y Comercial Victoria. Eso está en el costado sur, costado norte, encuentra toda la sección de cumpleaños, ¿eh? 1 Sur 9 y 10 Oriente, le espera Importadora y Comercial Victoria. Saludos también para una, ¿eh? Para nuestra gran, gran amiguita, para Gracielita, ¿eh? Un gran saludo. Siempre ahí está también en nuestra sintonía, ¿eh? Gracielita Sarabia, le enviamos un abrazo. Gran totote. Claro, también sobre las parejas para los cuartos de final de la Copa Chile. Ya están listas, fíjese. Se van a enfrentar Cobreloa versus Universidad de Chile, Deportes Copiapó versus Colo-Colo, Audax Italiano versus Unión Española y Huachipato versus Universidad de Concepción. Buenas parejas, ya quedan 8 clubes ahí peleándose para poder optar a algún cupo ahí en la Copa Chile, ¿no es cierto? Y poder ahí también representar a nuestro país jugando en el extranjero. Qué bien, pues. Ya, vamos a continuar nosotros a esta hora con la buena compañía del 92.3, pues ahí estamos en la gran tarde, fantástica. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. Oh, oh, oh. No me digas que no tienen anestesia. Oh, oh, oh. No me digas que el alcohol se lo bebieron. Oh, oh, oh. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digas que las pinzas se perdieron. Oh, oh, oh. Que el estetoscopio está de fiesta. Oh, oh, oh. Que los rayos X se fundieron. Oh, oh, oh. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron.

aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos y fracaso en cada intento de olvidarte. Diecinueve minutos ya nos separan de las 17:05 p.m. No se olvide Silenca. Los problemas del tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo se solucionan mucho mejor junto a Silenca. Los profesionales que ahí laboran años de experiencia, los avala para decir que son los mejores. Responsabilidad en la entrega, ¿no es cierto?, de su vehículo. Le dicen a esta hora está listo y a esa hora está, pues. 10 Oriente 7 y 8 Oriental que le espera Silenca. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Teléfono 22 20 73 y 23 15 55A. Y de una manera muy rápida, compruébelo. Importador y Comercial Victoria, no se olvide, cada día le invita para que usted vaya a economizar. Vaya a encontrarse con los precios más bajos de Talca, con la mejor atención. Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Todo lo que es menaje, todo lo que necesita la dueña de casa, ahí lo va a encontrar. También en la decoración para el hogar, muchas cosas ahí para la decoración que usted necesita. Vaya la mamita, la reina del hogar, entonces a Importador y Comercial Victoria. Y por si fuera poco, los juguetes para los niños están ahí también, pues, en Importador y Comercial Victoria. Y eso es en el local del costado sur. El local del costado norte encuentra todo, todo lo relacionado con cumpleaños. Claro, 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía, siempre con la mejor atención y los precios más bajos de Talca. Fuego. Música del futuro. Yala. Una vaina loca que me lleva a la gloria. He sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta, disfruta. Duro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es lo que buena tú estás con tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu pum pum pum pum. Cuando te choco mami tum tum tum tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum. Y grita woo woo woo. 92.3 en la frecuencia modulada de la compañía Radio Fantástica de Talca. Serimi, de saludo. Han comenzado ya las fiscalizaciones de carne, ¿sabes? Que hay que tener muy en cuenta ahí para el bienestar de la familia. Por ahí la Serimi de Salud recomendó a las personas considerar algunos aspectos al momento de adquirir estos productos, lo que es la carne, ¿no? Lo fundamental es ver el color. Este debe ser rojo cerezo, que luzca que está fresco el producto, que tenga un olor a carne y no a descomposición. Con esas características podríamos estar relativamente seguros de que no va a provocar ningún daño a la salud de las personas, sostuvo. Finalmente, por ahí estuvo comentando, ¿verdad?, que durante todo el mes patrio, entonces se van a estar visitando distintos puntos de la región, entregando así la tranquilidad y seguridad que necesita la población. Y lo otro que hizo un llamado a la autoridad, a la comunidad en general, la que debe dirigirse a las diferentes oficinas de la Seremi de Salud en la región al comprar carne en mal estado, realizar así la denuncia para luego analizarla y hacer la respectiva fiscalización. Oh, yeah. Así estamos siempre avanzando, siempre disfrutando de buena música y también conociendo más de alguna información por ahí. Aprobado. Si usted no tiene cómo identificarse ante un carabinero, directo a la comisaría, fíjese. A segundo trámite constitucional en el Senado avanzó el proyecto de ley de agenda corta de antidelincuencia que llevó el Ejecutivo al Congreso y que establece el control preventivo de identidad, el que podría determinar que una persona, en caso de no portar cédula de identidad o carnet de conducir o pasaporte, pueda ser llevado a una comisaría por un espacio de 4 horas hasta que se logre determinar su identidad. El proyecto, que fue aprobado por el Pleno de la Cámara Baja, también busca hacer efectiva la aplicación de penas mayores a las de hoy contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación, los que tienen mayor impacto en la comunidad. El proyecto establece la facultad entonces de las policías a realizar un control preventivo de identidad y exigirle entonces su carnet el carnet de conducir o el pasaporte. Y de lo contrario, tiene que atenerse a las consecuencias y pasar 4 horas en la comisaría. ¿A quién saludamos hoy? A Nicolás y también a Dagoberto. Muchas felicidades hoy 10 de septiembre. El pronóstico del tiempo también estábamos viendo para mañana. Tendríamos un día nublado y variando a despejado, con temperaturas que oscilan los 1 grado sobre cero. Bastante helado han estado las madrugadas, ¿no es cierto? Las mañanas por estos días. Y la máxima sería de 15 grados. El listo. Nosotros tenemos que ir, nos dicen por acá, porque ya ligerito, continúan siempre novedades para usted, pues aquí en Fantástica, continuar junto a nosotros. Chao. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 16 horas, 55 minutos.

en el 92.3 FM y www.radiofantástica.cl para que nos escuche online, para que nos siga en su trabajo, donde usted quiera, ¿cierto? Para que nos acompañe. Teléfono habilitado también, el 2970910 y 2970330 para sus programaciones, saludos, lo que usted quiera, se comunica con nosotros en esta tarde. Hoy tengo en el alma una pena y es por Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Me comentaban el otro día y se ve ya en el centro de Talca el tema de los plátanos orientales, que no tienen muy contento a varios talquinos, sobre todo los alérgicos. ¿Usted es alérgico, Juan Carlos Barbeto, no? ¿Está seguro? Mire que ahora hay gente que dice, no, yo no soy alérgico, pero de repente... con los años va descubriendo que sí. No es alérgico a nada, ¿no? A los billetes, ¿no? Yo soy alérgico a los billetes de luz, que no puedo tener billetes. También soy alérgico a los billetes de 2.000 y de 5.000. Entonces yo puedo tener solamente de 10 y de 20. El último. Claro, nos acordamos de un programa de El Último Pasajero que lo conducía... Martín Carco en TVN, el que decía, los últimos serán los primeros. Decíamos, un poco de recuerdos, son recuerdos los caminos de la vida. Hoy le abrieron los caminos de la vida en la mañana, la sección de recuerdos, de todo. Hoy hablando de recuerdos, lo que le va también muy bien en la televisión, y lo veo, tengo que decirlo, el homenaje gigante. Alcanzo a verlo un ratito, ¿no? Porque aquí salimos a la una, llego a la una diez, una y cuarto, y dura hasta la una y media, pero sabes que lo ves 10, 15 minutos y ya disfrutas de lo que era ese grandioso sábado gigante de los años 80, 90, de los concursos ya tradicionales, conocidos. Claro, los cabros de 25 y menos, no cachan mucho esos gigantes de esos años. ¿Ah? Pero para los de 25 barrigas, de 30 barrigas, está todavía en la memoria los concursos, qué dice el público, el auto y cuántas otras cosas. Y sí, pues cuando agarraba para el deseo a la gente, ¿ah?, con las marcas de los productos, de las papas fritas, de las pastas de dientes y todo. Pero oye, el hombre se las traía y muy bien en sintonía. ¿Ah? Ahora yo no sé cómo van a pagar la demanda que tienen, pero bueno, se las va a arreglar Canal 13, ¿no? Es que los demandaron por la canción de Sábado Gigante, a compartir, la canción tradicional que ya todos conocemos, nos parece que por aquí la tenemos. El autor de esa canción, que trabajó por supuesto en Sábado Gigante y que estuvo mucho tiempo con Don Francisco y que ahora ya, el hombre retirado, está alegando por derechos de autor. Dice, oye, esa canción yo fui el autor, yo la creé, yo trabajé para que fuera famosa esa canción junto a Don Francisco y ahora Canal 13 le está dando, pero como bomba en fiesta. Entonces está pidiendo que se le pague una platita por concepto de derecho de autor, o de lo contrario está pidiendo incluso que la saquen del aire. Que la saquen del aire. ¿De qué canción estamos hablando? Tradicional, en el comienzo de Sábado Gigante, que en algunos años, dicen por ahí, comenzaba incluso a las 2 de la tarde. Yo me acuerdo, yo que soy más joven, yo me acuerdo que comenzaba a las 4 de la tarde, 5 de la tarde en los años 90, mire. Qué buena. Se nos viene de inmediato a la mente el Sábado Gigante. Yo creo que el que más marcó fue el de los años 80 y 90. ¿Ah? Ya que en los años 2000 tuvo una baja significativa el programa, a pesar que, claro, estaba afuera. Si la época de gloria de Sábado Gigante fue cuando lo hacía acá, en Chile. Pero el hombre se fue a Miami y bajó un poco el tema. ¿Ah? Y en el año 99-2000 lo tomó, hacía una parte de Sábado Gigante, la Vivi, la hija, ¿ah?, que lo hacía acá. Que hubo, y de hecho hubo un instante, en los años 2000 y algo, en que leía mejor a la Vivi con su sección de Sábado Gigante Chile que a Don Francisco, de afuera. Y la Vivi se lucía también, si lo hacía bien, ¿para qué va a andar con cosas? Con los solteros sin compromiso y cuántas otras cosas que después tenía. De hecho, de ahí salió el Gigantes con Vivi y todo el tema, ¿ah?, cuando se hizo famosa la Vivi. Pero bien, ¿ah?, recordar siempre ese bien. Al menú de Tevito igual le fue bien en su entonces. Como que los programas de recuerdos le está yendo bien. La gente quiere que vuelva a esa televisión de antes. ¿Ah? Que era más entretenida. Quiere que vuelvan esos programas que el fin de semana, usted prendía la tele el fin de semana y veía programación, pero de elite. No como ahora que ve el resumen de la teleserie de la semana, ve programas grabados estelares de meses atrás y ve puros resúmenes y programas grabados. Para la televisión chilena hoy en día, tírale cualquier cosa, sí. ¿Quién va a estar viendo tele? Pero antiguamente no, porque el sábado la cita era Profesor Rosa, un bloque infantil ahí que era bien entretenido por lo demás, cultural. Y después era Sábado Gigante hasta las 9 pegado. Y el día domingo todos esperábamos tomando 11 para que llegara el Pollo Fuente. Y venga conmigo. Y era muy bueno también el hombre. Hoy no pasa nada con este. El otro. Ya, que nos llamen al 2970-910 para salir al aire, chiquillos. Qué tiempos aquellos. Ya luego vamos a seguir hablando y recordando sobre ellos, ¿ya? 5:24, le damos la bienvenida a Motel Pacífico. Kilómetro 1, camino a Duao, cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Importador y comercial Victoria, la bienvenida para ustedes también. Dos locales con menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños también en su nuevo local. Eso y mucho más en la 1 Sur entre 9 y 10.

Seguimos en la tarde fantástica. Delante le escuché a Luchito Ortiz, que estaba saludando a los que estaban de onomástico el día de hoy. No me acuerdo, pero por eso lo vamos a revisar nuestro calendario para asegurarnos y saludar bien hoy a Nicolás. Nicolás, felicidades para Nicolás. Creo que había otro nombre también por ahí, ya lo vamos a averiguar. Pero Nicolás nos aparece acá en nuestro calendario, ¿cierto? Felicidades para ellos que hoy, 10 de septiembre, están celebrando su onomástico. ¿Quién más está? Ah, el otro nombre como que no es muy común, Adalberto. Yo, de hecho, no lo he escuchado en alguna persona nunca. ¿Usted, Juan Carlos? Adalberto. Alberto sí, pero no Adalberto. Ah, verdad, para nuestro director, Marcelo Adalberto Martínez, para don Claudio Adalberto, ¿ah? Orellana, ¿para quién más? Hay varios, Juan Carlos Adalberto Barrueto. Los nombres para raros, ¿eh? ¿Cuál será, independiente de lo que se cree, el origen cristiano, ¿cierto?, y todo lo demás, ¿cuál será el origen de esta lista de santos que nosotros vemos todos los días en el calendario? ¿La Iglesia Católica los creó? Ah, son todos los santos de la Iglesia Católica. Mis. Por eso, ¿eh? Adalberto. Y hay gente que increíble cuando sabe que va a ser papá o va a ser mamá y no sabe qué nombre ponerle. Miran el calendario y empiezan a ver enero. Na, na, na, na. Sí, y empiezan como a hacer una selección. Ya, estos son los nombres que me gustaron y todo. A algunos se le. Para algunos es más fácil elegir el nombre, ya que muchas veces le ponen el nombre de un abuelo, de una abuela, de la mamá. Y ya hay casos extremos, ya como lo que habíamos hablado en días anteriores sobre los que le ponen los nombres de las teleseries, los que son futboleros. No, ponele Gary. Ponele Mark y todo, pero hay muchos que se dejan influenciar por el calendario y los santos que hay ahí. ¿Ah? Sí, pues, así que ya, felicidades para los Nicolás, ¿ah?, que lo pasen muy pero muy bien. Para los que están de cumpleaños el día de hoy, también les vamos a aprovechar de mandar un saludo desde el 92.3. Estamos haciendo la tarde fantástica en vivo y en directo hasta las 7. Te anima ni te colman. amigos que han compartido tanta gloria contigo, solo te queda gritar a la luna la desesperanza que está dentro de ti. Pintas de nuevo las paredes de casa, cambias cortinas, mueves el sillón rosa, te asomas fuera y notas que el tiempo jamás se repite y tú lo quieres así. Son los recuerdos del alma que te animan y te colman, te devuelven la calma y te ponen hoy de pie. Estamos juntos a Motel Pacífico para un reencuentro, para una conquista. Ahí está, Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejados de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico. Y la importadora comercial Victoria, todo para el hogar, todo en menaje, en decoración, juguetes también para los niños, para que lleve ahí a los regalones, ¿eh? Y los premios con un juguete ahí que tienen en Comercial Victoria. Accesorios para el baño, algo que cambiar en la cocina, también ahí usted lo va a encontrar en Comercial Victoria. Y además, en el local del frente, en la vereda norte, está Victoria Cumpleaños. ¿Ah? Happy birthday to you. Usted que está ya viendo qué le va a hacer a su hijo, alguna fiestecita, algo, ¿cierto? Quiere que esté todo bien adornado, no quiere que le falte nada. Ya tiene vista la lista de invitados, quiere que todos tengan lo suyo, ¿cierto? Todo, pero todo, todo, todo para que no falte nada y lo pasen bien en ese cumpleaños especial, en esa celebración especial. Está ahí en Victoria Cumpleaños, de la familia de Comercial Victoria, con buenos precios, las mejores alternativas para que usted no pague de más en La 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Dos locales siempre atendiéndole mejor. Luego le vamos a hablar de lo que ocurrió esta mañana. Que, claro, nos hacíamos algunas preguntas y nos estaban respondiendo acá, aclarando las dudas sobre lo que había ocurrido en la mañana. Hablamos del accidente ahí en la ruta CH-115, frente a la ex IANSA. Muy cerquita del cruce de la Rastra, por lo demás, a tan solo un par de metros, y que dejó a una mujer embarazada en estado grave, mujer que después dio a luz y todo el tema, y a raíz de ese accidente también chocó otro, ¿cómo se le llama? ¿Carro celular o no? Un carro celular, estos carros de gendarmería, porque iba en ayuda también y se pegó el porrazo grande ahí en la 8 Oriente con Alameda. Pero luego le vamos a contar los detalles porque nos llega información ya oficial sobre el estado de esta mujer, sobre lo que ocurrió con el bebé, y le vamos a contar un poquito más sobre este accidente que dio que hablar en horas de esta mañana.

Vamos a las informaciones. Le vamos a contar que una mujer embarazada y otras tres personas lesionadas en un grave accidente que ocurrió esta mañana camino a San Clemente. Los vehículos involucrados fueron una camioneta Chevrolet, un automóvil con patente de taxi y una micro que transitaba solo con el chofer. El teniente Pacheco de la primera comisaría de San Clemente explicó que en el taxi colectivo venía personal de gendarmería más una imputada que se encuentra embarazada. Debido a una mala maniobra, al parecer, de la camioneta, se produjo el accidente de tránsito con cuatro lesionados. En el lugar se hicieron presentes bomberos, la unidad de rescate, dos ambulancias del SAMU y personal de carabineros, quienes mantuvieron totalmente cortado el tránsito en ambos sentidos. Radio Fantástica presentó las noticias de la hora. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Continuamos en La Tarde Fantástica. Soy el remedio sin receta. vuelta, estamos de vuelta y sí, en la tarde fantástica a las 6:13. 6 de la tarde, 13 minutos. Y tal como se lo habíamos adelantado, hoy quedó la grande con los accidentes. Hubo un accidente temprano en la ruta CH-115, camino a San Clemente, ahí en el sector de La Llanza. Y luego se registró otro accidente en la 8 Oriente con Alameda. Usted dice, ¿qué tienen que ver estos accidentes? Mire, le voy a contar de inmediato, mira. El primer accidente, iba una mujer de 26 años, una interna, imputada, ¿cierto? Estaba en la cárcel de mujeres, en el sector de Mercedes. Y resultó con lesiones tras el choque ahí frente a La Llanza. A ella la llevaban en un taxi a una audiencia en el juzgado de garantía, ¿cierto?, de nuestra capital regional. Chocó este taxi, ¿no?, por causas que aún están siendo investigadas. Chocó con otro vehículo, se produjo una colisión múltiple, ya que hasta una micro estaba involucrada en este accidente de tránsito. La mujer de 26 años, embarazada, así que esto complicaba un poco las cosas. La interna, que presentaba un embarazo de 28 semanas de gestación, fue sometida a una cesárea para salvaguardar la vida de su hijo y así también aminorar los riesgos de la mujer ante las intervenciones que se requiere, le sean practicadas. El estado de ambos es de gravedad, de la mamá y del hijo. Hay que agregar que producto del accidente, además de la interna, resultaron lesionados dos custodias y el conductor también del taxi, procedimiento que fue adoptado por personal de carabineros de la primera comisaría de San Clemente. A ello se suma también el accidente protagonizado por un carro de gendarmería de la unidad de servicios especiales penitenciarios que se dirigía justamente a prestar apoyo al lugar, allá a la ruta CH-115, y que colisionó con un vehículo particular en la intersección de la Alameda con 8 Oriente. Esto hablamos de las 9:30 de la mañana, más o menos. ¿Ya? A raíz de esta segunda colisión, fueron derivados al Hospital Regional de Talca dos de los tres funcionarios de gendarmería que iban en el carro, junto al conductor del vehículo particular, ¿ya?, mismo recinto también asistencial, en el cual permanecen en observación los afectados por el primer hecho, por el primer accidente que hubo donde estaba la mujer. En cuanto al traslado de la interna en un taxi a la citada audiencia, esto obedece a su condición de embarazo. Según lo establece la normativa vigente para brindarle las condiciones adecuadas, de acuerdo a su estado, ¿cierto?, Gendarmería, junto con manifestar su profunda preocupación por el estado de salud de la interna y su hijo, así como del personal y otras personas involucradas, dijeron que se mantiene a la espera la evolución que tengan estos y esperan ellos también que sea favorable. Lo que sí se ha informado es que es de extrema gravedad, tanto para esta mujer, para esta joven de 26 años, como para este bebé que nació muy prematuro. Muy prematuro. ¿Ah? Tenía muy pocas semanas. Tenía 28 semanas solamente. Entonces, ojalá que todo salga bien ahí en la recuperación de estas personas, que no sea nada grave. Lamentable, pues, ¿qué quiere que le diga? Así comenzó esta jornada de día jueves acá en Talca, con un accidente y otro accidente y otro accidente. Hoy muchos accidentes de tránsito, muchos, pero muchos. Y eso que no había neblina, eso de las 9, 10 de la mañana. Había un lindo sol, había una visibilidad muy buena, a diferencia de otros días, ¿cierto? Entonces no logramos comprender qué es lo que pasa. Ahí en la 11 Oriente con Avenida Cancha Rayada, una moto atropelló a dos personas también. Entonces, precaución, ¿eh? Y usted dirá, sí, pues si las motos andan muy fuerte y andan muy locos. Sí, pero ¿y los peatones? Y la gente que va caminando por la calle y que cruza donde quiere, ¿tiene la culpa o no? Yo creo que sí también, ¿cierto? Hay que cruzar en las esquinas, hay que ver bien el semáforo, y si no hay semáforo, hay que mirar bien hacia los lados, no llegar y cruzar a mitad de cuadra. De lo contrario, nos estamos arriesgando a esto, pues. ¿Ah? Y lamentablemente, si yo cruzo a mitad de cuadra y me atropella un auto, claro, toda la culpa es del conductor del auto, pero cómo, mire, lo atropelló, lo dejó muy mal, cómo no se fijó, es la típica que dicen. Y cómo no se fijó que iba cruzando la persona. Oiga, pero si la culpa la tiene el peatón. Si yo cruzo a mitad de cuadra y me atropellan, soy yo el culpable, de partida. Claro, quizás el conductor tiene que estar atento también a la calle, atento en su conducción, no estar distraído, no estar hablando por celular ni nada. Pero la responsabilidad es mía, entonces, usted como peatón, fíjese bien antes de cruzar, ¿eh? Y después hable. Gracias, nuestros colegas son tan atentos que nos van a traer un cafecito. No sé, yo creo que afuera el sol está calentando harto y no, si estuviéramos en el patio, yo creo que no daría como para un café. Pero aquí tampoco hace frío, pero está como más templadita. Sí, el café, dos cucharadas, amigo mío, se lo voy a agradecer. Dos cucharadas y a la papa, como dicen por ahí. ¿Ah? Muchas gracias. Nuestro colega aquí siempre atento con todo el personal. ¿Y usted, don Marcelo, también quiere cafecito o no? Dos cafecitos, todos, amigo mío. Da gusto venir a trabajar aquí a la radio porque lo atienden tan bien, oiga. Nos tratan tan bien, imagínense, nos traen aquí mismo. ¿Qué es lo que es esto? Un lomito. Lomito para el tamaño, justo el que yo quería, gracias. ¿Ah? Qué bueno, un cafecito. ¿Sabe qué? Prefiero un capuchino mejor, Juan Carlos. Con un capuchino yo quedo impecable. ¿Ah? Mire cómo va el tiro, mire. ¿Ah? ¿No? ¿No? Ya. No te haya escuchado, que se nos va a enojar. La chica solitaria. Del menos uno. 6 de la tarde con 24 minutos. Salga de la rutina de la ciudad, de la rutina del trabajo, de la rutina de la casa. ¿Ah? Los hijos no dejan hacer nada. Salga con su señora, dígale, hijos, por favor, quédense hoy en la casa. Hermano mayor, usted se queda a cargo de los demás. ¿Ah? Y salga usted con su señora y llévela a comer algo rico, por supuesto. Llévela a comer algo rico, cómprese algo, vayan a las tiendas y todo. Y rematan, ¿sabe dónde? En Motel Pacífico. Un lugar ahí ya para que estén cómodos. Tienen amplias habitaciones, privacidad. Está alejado de la rutina de la ciudad. Y van a recargar las pilas, sin duda. ¿Ah? Yo se lo recomiendo, sobre todo a los matrimonios que tal como lo digo, de repente con los hijos ahí en la casa y cuando hay niños chicos y todo, la mujer no tiene tiempo de nada, el hombre con suerte a trabajar vuelve y no se hace nada más. Y se acostumbran ahí, vayan a Motel Pacífico. ¿Ah? Las parejas también vayan, disfruten, salgan de la rutina, ¿ah? El estrés. Vayan a Motel Pacífico que los van a atender muy bien. Dígale que van de parte de la radio, van a hacer hasta una atención. ¿Ah? Hasta un traguito capaz que caiga ahí. ¡Éjale! ¿Ah? No es malo ahí para hacer un brindis. Y la importadora y comercial Victoria también nos acompaña con productos de homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Son dos locales. En la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente para ahorrar mucho más. Hay que ahorrar, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos en donde la compra de carne, bebida, vino, copete en general, yo creo que se lleva gran parte del sueldo, ¿o no, Juan Carlos? Hay que ahorrar en septiembre porque la mayor cantidad de plata se va en el copete, la carne, y vamos contando. ¿Qué más? La carne subió también, sí. Bueno, no es novedad. ¿Ah? No es novedad. Se parecen a los buses que dicen, no, sí, estamos todo el año en promoción, pero el precio normal es el de ahora. Todos saben que suben. Hay una línea, es verdad que hay una línea de buses que no subió. ¿Sí? Los buses Altas Cumbres, auspiciadores de nosotros acá en Fantástica. Le vamos a pasar el dato, a pesar que no están con nosotros, pero igual, saludo para ellos. Y son los únicos que no subieron los pasajes. Así que usted que va a viajar. Usted, Juan Carlos, usted que dijo que iba a viajar, que tenía vacaciones, puse Altas Cumbres. Yo también. Nos vamos todo el lunes. Nos vamos, como sea. Así que, ya bueno, los datitos que le entregamos a esta hora también en la tarde fantástica y nos vamos a la pausa. ¿Ah? Pausa cortita, no se vaya. Ya estamos de vuelta. La tarde fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es la hora fantástica. 18 horas, 27 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan.

estamos de vuelta con los últimos minutos. Está buena la 11, ¿eh? Los últimos minutos de la tarde fantástica. Faltan 21 minutos para las 7 de la tarde. Eso. Ah, pero muy primaveral esta jornada. Nos gusta. Hay gente que cuando está así el día, está como con más ánimo. Está como predispuesta. Vamos, salgamos ya. Vamos a hacer esto. Vamos a cagar esto. Y cuando está nublado, oh, como que ven, es así como no. Vamos otro día para aquí. Vamos a andar. Ah, la cuestión, hace mucho frío. Mira cómo está el día. No, capaz que se ponga a llover. Y tiene excusa para todo. En cambio, así como que dan ganas. Ah, de hecho. Sí. Así que hay que aprovechar esas ganas. Hay que aprovechar. Oh, sí, po. Sí, no, si sí, sale caro también. Y, oye, recibí noticias de la alcaldesa de Viña del Mar. Hay artistas confirmados para Viña del Mar. Como decía Antonio Bodanovic. Tenemos artistas confirmados por la misma alcaldesa, Virginia Reginato, quien confirmó ya, ¿cierto? Bueno, ya lo había confirmado hace ratito. Los primeros eran Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti, los que me parece bastante bien, muy buenos artistas, que hace tiempo que no venían. Este mediodía, la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar, presidida por la misma alcaldesa de la Ciudad Jardín, y el director ejecutivo de Chilevisión, Francisco Mandiola, anunció dos artistas y tres jurados que van a participar de la versión número 57 del certamen Viñamarino. Dijo ella, es una gran alegría poder anunciarle que ya están confirmados cinco nuevos destacados artistas para nuestro festival. Pues de esta forma va tomando cuerpo la parrilla programática para la nueva versión de este certamen musical. La idea es que haya música para todos los gustos, con figuras consagradas y emergentes de gran calidad que nos permita brindar un espectáculo para un público transversal, que es el que año a año, ¿cierto?, sigue el evento internacional, sostuvo la edil. Entonces, sería el baladista español Pablo Alborán, que ya está confirmado, y el cantante compositor de reggaetón de ascendencia dominicana y puertorriqueña Nicky Jam, son parte ya del show internacional. Por su parte, el cantante venezolano Ricardo Montaner, la española Ana Torroja y el emblemático músico británico Rick Astley también van a hacer su show cortito, pero ellos son parte del jurado. La misma alcaldesa los confirmó en Twitter, ¿cierto? Están ahí las fotos de cada uno y la publicación, dando entonces confirmación a estos artistas que se suman a la parrilla programática de Viña del Mar. Bueno, artistas van, ¿cierto? Pero el que va a llevar, el que va a llevar muchas fanaticadas, juvenil sobre todo, va a ser Nicky Jam, quien después de su single, bueno, de varios que tiene, pero con este arrasó pero completamente el año pasado. Hablamos de Travesuras. ¿Aló? Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. Puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Es más, lo que me pides pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieras hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieras hacer travesura. Vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Minutos para las 7, ya se alista el equipo de Éticos y Morales. Hoy no viene la chiquilla, solamente los días miércoles. Nos gusta la presencia femenina aquí, le da como otro aire a la radio. Puros hombres acá, ¿no? Estamos todos aburridos ya, queremos mujeres, queremos una mujer que nos venga a hacer compañía. ¿Ah? Sí, pues, Éticos y Morales, entonces, ya luego, en un ratito más. A las 19 horas, a través del 92.3 FM, a través del 970 en la amplitud modulada también, y www.radiofantástica.cl. Ah, bueno, y sin contar los chiquillos del canal rural, que hacen lo suyo ahí para la televisión, ¿cierto? Todo el equipo. ¿O no, señor de señores? Así es, pues. Así que le agradecemos a Motel Pacífico que nos haya acompañado en esta jornada de jueves. Viernes chico para algunos, para un reencuentro, para una conquista. Ahí está Motel Pacífico, peguese una vueltecita, acuérdese de nosotros, kilómetro 1, camino a Duao, no le queda tan lejos tampoco, vaya con su autito y relájese en Motel Pacífico. Motel Pacífico, que no se le olvide el nombre. Cuando le diga, mi amor, vamos a dar una vuelta, estemos solos, Motel Pacífico, para que lo recuerde. Y la importadora y comercial Victoria, gracias también, con sus dos locales, en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Ahí está importadora y comercial Victoria, también con los artículos de cumpleaños. Y usted que no quería gastar la plata porque quería guardarla para las fiestas patrias, pero justo el hijo está de cumpleaños. Hay que hacerle cumpleaños al hijo, si no después, no. Y sobre todo cuando son hijos únicos, todo. Hay que darle todo, hay que comprarle todo, todo. Y un cumpleaños es importante. Así que usted que está justo en eso, ¿dónde voy a comprar las cosas? ¿Qué hago? Vaya ahí, pues Victoria Cumpleaños, 1 Sur 9 y 10, Oriente en Talca. Le espera, gracias por su sintonía. Nos vamos, mañana viernes estamos a las 5 de la tarde acá, después de nuestro amigo Luis Ortiz, que nos hace la antesala de esta tarde fantástica, para acompañarles en el ya fin de semana. Hoy no hay alerta sanitaria ambiental, me lo habían preguntado, mire, me acordé. Para mañana tampoco hay alerta sanitaria ambiental. La Seremi de Salud también ya anunció hace anunció bien temprano, como a las 5 de la tarde, nos mandó el comunicado diciendo: chiquillo, no hay alerta sanitaria ambiental tampoco para mañana. Un poco milagroso, diría yo, porque no ha llovido en los últimos días y según la Seremi de Salud no hay índices de contaminación altos. ¿Qué le parece a usted? ¿Encuentra que la ciudad está contaminada o no? ¿O está bien? ¿Está bien que no haya alerta estos días? ¿Está bien? Sí. Yo hay días que camino por el centro y digo, oye, puro olor a humo, así como, por Dios, como que uno llega enfermo. Como que uno prefiere estar más en la casa que en la calle. Pero sí, esta semana no he encontrado tanta contaminación. ¿Se va, señor? Váyase nomás. Váyase para que descanse, mire que mañana a las 5 de la mañana usted ya se está levantando. El hombre de las noticias. A las 5 salí a tratar. ¿Y te vienes trotando para acá? Ya, hace una ronda. Ahí está, pues ya. Te la voy a creer, Seba. Nos vamos. Nos vamos, señoras y señores. Mire que a esta hora nos da ganas de tomar once. Y con el hambre nos ponemos a hablar pura tontera. Así que mejor nos vamos. Nos arrancamos. Me quitaste toda la churrasca. Chao, que estén bien. Camino del corazón, y si tú pasas y lo recorres, a ti te sentirás la pasión. Si te sientes bien con la vida, una salida.